te lo haré real. No importa qué distancias, allí me verás. Por ti doy mis segundos, mis horas y más. Contigo no hay principios, ni siquiera un final. Y en las noches de eterna oscuridad, seré tu luz para guiarte. Búscame.